Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Si es que, si es que se puede decir buenas noches, ¿no? Si va, ya mañana empieza Veladero. Yo creo que a medianoche está diciendo tic-tac, y dieron las dos, empieza Veladero de nuevo. Sí, no, todavía no creo que pueda empezar mucho, porque ahora falta el juez, pero ya debe haber firmado, ya, porque la suspensión que realmente para Veladero no es la de minería, sino es la del juez Ortega. Entonces, él tiene que levantarse, pero él la hizo a contramano de minería, porque minería le dijo, y bueno, entonces el tipo, bueno, ya que estamos, me hago el hombre. ¿Me entendés? Sí, le puso la suspensión. Pero sí. ya esta noche el tipo, de haber, si estaba acá en San Juan, debe haber ido volando para allá a firmarla, porque no puede dejarle un minuto más. Aunque siguen en la misma esto, no va a creer que cambia mucho. Sí. Poco paro han tenido ellos realmente. Es verdad ahora, eso. Ahora, yo no creo que vayan a solucionar los problemas de Veladero cambiando una válvula. Y no, ya lo explicaste. Y es verdad. Una válvula, lo que puede hacer, ponerle que sea de lo mejor y todo, que aparte pasa cianuro, o sea, no sé hasta qué punto puede funcionar. No sé si me entendés, el hierro, sí. El cianuro es puramente oxidante del hierro, y una válvula para que funcione tiene que tener una protección muy especial para que no el cianuro no la carcoma, aún así la va a comer. Y cuando la necesite realmente va a fallar. Una válvula que puede decir, bueno, corto el envío de cianuro al valle, pero por otro lado van a tener que sacar el agua. O sea, es todo un, ¿cómo te puedo decir? Es un verso para quizás no perder tanta plata, nada más. Pero el problema es el de Veladero, no lo van a solucionar con una válvula. El problema de Veladero lo van a solucionar ya directamente prescribiendo el proyecto, porque tiene que hacer otro valle de liquidación, tiene que hacer otra cosa. Es más grave el problema de lo que muchos creen. Sí, sí. Ese es el problema. Todos dicen, no, pero es que, no, pará. Esto es más grave. No es un simple problema de una válvula. Son cañerías obsoletas, valle de liquidación saturado. Hay millones. Y si ponemos y seguimos hurgando, Veladero ya tenía que decir, bueno, hasta luego. Cambiamos todo el sistema. Sí. Mira, hoy me hizo una pregunta un amigo mío que tengo en Córdoba, ¿sí? Uh-huh. Sobre qué opinaba yo sobre el tema del Pacto Federal Minero. Y yo te traslado la pregunta a vos. ¿Qué pensás vos de ese Pacto Federal, no? Que no lo firmó Salta, todo ese tema, ¿no? Quiero tu análisis, obviamente, el correcto. Quiero que me lo digas vos, a ver. Mira, el tema del Pacto Federal Minero es muy muy vidrioso. Aquí hay provincias que se han adherido, otras provincias que no se han adherido. Sí. Hay tres provincias que no lo han firmado. Ortubey amenazó que no lo iba a firmar, pero Ortubey no lo firmó por una sencilla y cortita razón. No le daban, o sea, el cheque era muy poco para él. Bien. O sea, porque vamos a esto. Ortubey es dueño de una empresa minera, el hermano, y bien. Él tiene acciones. Bien, ¿me bien. ¿Entendés? Sí. Entonces, la oposición de Salta que amenazó con retirarse fue pura y exclusivamente eso, que no le daban los números. ¿Me entendés? Sí. Ahora, lo único que ha variado, digamos, que no es para bien, ni para mal, ni para nada, ha variado, es el tema de los porcentajes, que ahora ya no es más boca mina, ahora sí. Es sobre lo que ellos declaran, pero siguen declarando ellos. Bien. ¿Entendés? Si ellos declaran un millón, van a pagar el 3% del millón que declaran, no van a poder deducir los gastos, todo. Y otra historia, para los proyectos que vengan, bien. No es para los proyectos que están funcionando hoy en día, ¿me entendés? Sí. Entonces, más o menos lo que se asegura la compra es el 1,5 de lo que ellos venden, de lo que ellos declaran. Eso te iba a preguntar, ¿de qué se trata este pacto federal? Porque viste, hablan mucho de esto, pero no sé si está explicado bien de qué se trata, qué es lo que dan, qué es lo que nos damos, porque decía Uñac, bueno, vamos a garantizar que se los cuide jurídicamente a las mineras. Pero digo yo, ¿qué cuidado nos dan a nosotros? Porque se habla de la seguridad de ellos, pero y la seguridad de nosotros. Por eso te pregunto, ¿de qué se trata este pacto federal? Si es que vos podés explicarnos. Mira, lo único que tenemos nosotros es lo que algunos periodistas han visto de un borrador. Ah, qué bonito. Ni siquiera se ha hecho público lo que han firmado, ¿me entendés? Ni siquiera se ha hecho público. Se va a hacer público, creo yo, cuando lleguen a las legislaturas. Llega al Congreso y llega a las legislaturas provinciales, porque todo tiene que ser avalado por la Nación y las provincias. Entre lo cual incluye lo que estábamos criticando los otros días, que no se podía hablar más de que la minería contaminara. Sí. ¿Me entendés? Sí. Y acá hay tres provincias que no lo han firmado nada más, que La Pampa, Chubut y La Rioja. Sí. Las Nieves, que ya le piden el carpetazo por la nuca por no haberlo firmado, ¿me entendés? Porque tiene los proyectos que las mineras están deseando, que es el de Esquel, el de el Navidad y otros proyectos más, ¿me entendés? Sí. La Pampa, que ni pito ni toca, porque no tiene nada, y La Rioja por un tema político, porque una de las candidatas era es de Famatina, que se prendieron ahí para ganar las elecciones, llamaron a uno del Famatina, y bueno, y ahora no pueden escribir con el codo, el bolso con el codo lo escriben con la mano, porque si no se les va a complicar. Sí, ¿me entendés? Sí. No es porque no lo quiera La Rioja, ¿me entendés? Entonces, lo otro que se sabe también son los porcentajes, se está hablando mucho de la plata, y los mineros están enojados, fíjate. Sí. Porque recién decía que estaba Vergés enojado, que no estaba muy de acuerdo, que todo, bueno, está bien, porque quieren más. Ellos resulta que dicen, no, yo en vez de hacer un proyecto minero acá, me voy a Perú o a Chile, que me cobran menos. Chile tiene un porcentaje en escala, que a medida que va haciéndose viejo el proyecto, le van cobrando más porcentaje. Por ejemplo, el primer año no pagan, el tercer año empieza a pagar un 0,3 y todos los años o cada 5 años se va incrementando hasta que llegan un 40% de regalías que pagan ya sobre el final del proyecto. Pero bien, en tema dinero, ¿me entendés? Sí. Es prácticamente lo mismo que el inicio del proyecto. Sí, ¿por sí qué? Porque a medida que se va agotando el proyecto, se extrae menos mineral, entonces menos lo que hay que pagar. Entonces incrementan el porcentaje. Esto es todo un negocio que hacen ellos, siempre salen ganando ellos, nosotros siempre salimos perdiendo. No, te digo, es netamente favorable a las empresas mineras. Esto no varía mucho, o sea, solo varía en que decir, bueno, Boca Mina lo vamos a hacer, ¿cómo se llama? Lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer, vamos a sacar Boca Mina y vamos a poner sobre el 3% sobre el capital y vamos a sacar un porcentaje de ahí para guardarlo para futuros daños ambientales. Eso o sea, es una barra basada. Son payasadas que ponen para justificar el daño que ha hecho Veladero. Sí, ya sé, pero es que eso, a ver, lo que se tiene que tratar es de evitar la contaminación o evitar que nos suceda algo y no va a suceder, como lo has explicado vos siempre. Escúchame, hay una cosa que ver. La minería en San Juan, como la están planteando, es ilegal. Sí. ¿Por qué? Porque están asentadas sobre la ley de glaciar. Sí. ¿Entendés? Están violando la ley de glaciar. Entonces, todos los proyectos mineros, que es otro tema que dice el Pacto Federal Minero. ¿Me entendés? Sí. Que, claro, porque esto es alivianar la ley de glaciar. Sí. Para que ellos puedan operar. Que es la excusa que le quedó a Casanelo hoy en día para seguir prendido en el cierre de Veladero. Sí, sí. Cosa que dudo yo que, porque a Casanero lo apartaron de la causa de contaminación, de un plumazo. Sí. Pero Veladero sigue la causa del cierre porque Valle está sobre glaciar. Es verdad, sí, sí. No se lo pueden refutar y han pedido ya 50.000 veces que se aparte de la causa y ahora han apelado a la Cámara y va a llegar a la Corte Suprema para apartarlo a Casanelo por el tema. ¿Me entendés? Sí. Porque realmente está sobre el glaciar y él tiene derecho a decir tiene que cerrar porque no está dentro de la ley. Y estamos tan ilegales y esto ¿por qué no se movió antes? Y mira, ahora se mueve porque aquí hay un tema. Escúchame, los políticos para ganar elecciones tienen que buscar cada vez más consenso. Sí. En caso, te volvemos a La Rioja. Sí. ¿Entendés? Para poder ganar, tuvieron que salir a buscarlos a los del Famatina. Sí. Pero esta vuelta del Famatina se metieron adentro. Sí. Y dijeron, sí, los vamos a apoyar, pero nos metemos adentro. Sí, sí. Entonces, cuando han tenido que ir a firmar el pacto federal, les han dicho, no, macho, no lo firmás. Y no lo pudieron firmar. Sí, es verdad, eso sí, yo sé que se metieron varios ahí, sí. Sí, ¿me entendés? No lo firmás al pacto federal y quedamos fuera. Ahora, ¿qué va a pasar? Y lo mismo que le pasó al viejo Belén. Me juego la cabeza. Si hablas Neves y a La Rioja, le va a pasar lo mismo hace que pasó que... en el 2000. Sí, pero hace rato que a Chubut le quieren, lo están patoteando por este tema. Pero lo que pasa es que allá las asambleas son fuertes, pesan mucho, pesan ahí y son bastante incluso, importantes. Fíjate que dejaron, en el pacto federal, tuvieron que dejar una puerta abierta. Porque si no le costaba Mendoza a los radicales. Sí. Y volvían los gansos volvían de nuevo. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Tuvieron que dejar la puerta abierta, decir que cada provincia puede administrar de la forma que quiera. Pero escúchame, Carlos, ¿no deberíamos tener todos los sanjuaninos una copia de este pacto? Es que tendríamos que tenerlo. Pero, ¿por qué no sucede esto? ¿Por qué yo no estoy teniendo... nadie lo tiene. ¿Por qué nadie tiene una copia? O ustedes, que son una ONG, ¿por qué no la tienen? Es que no solo nosotros no la tenemos, no la tiene nadie. Por eso te digo, ¿cómo puede ser? Escúchame, así como nosotros tenemos hoy en día la información de cuánto es la carga que tiene el Valle de Exhibición de Veladero. Pero no es inconstitucional esto que no tengamos algo, una copia de algo que están haciendo con nuestra tierra, con nuestra vida, ¿no te parece? Es que lo dice la Constitución, no, ya no lo dice una ley, lo dice la Constitución. Por eso es inconstitucional esto, pero ¿cómo puede ser que nadie vaya a exigir y decir, bueno, señores, están haciendo un pacto, por favor, nos queremos la copia, a ver, que se levanten muchos ahí, ¿viste? Mira, ejemplo. Ya, un ejemplo práctico. Sí. Cuando estuvo el derrame de Cochagual, sí, que la empresa es Lato, que sí, todavía sigue trabajando para Barrick, volcó los residuos en el río San Juan, allá el 25 de mayo, en Cochagual, y mató todos los peces. Estuvimos un año y medio, juicio de por medio, para que recién lograr que el juez intimara a OCE a entregarnos a nosotros las planillas de análisis que tenían ellos del agua que estaban recibiendo de Veladero. Sí. Los vasos que estaban recibiendo. El juez lo ordenó y recién nos lo entregaron casi a los 3 años. Sí, eco no. ¿Me entendés? Sí. Lo que te digo. Sí. O sea, vos caes a la justicia y la justicia, como todos sabemos, muchos políticos hoy en día tienen que estar presos. Sí. Todo lo que se han robado. Y todavía estamos dándole vuelta al pescado, ¿me entendés? Pero vos un día te olvidaste de pagar un impuesto y te caen y te rematan lo que sí, tenés. Sí, obviamente, te sacan todo, es más, te sacan tierra, lo que quieran. Si ellos quieren hacer una obra, te expropian todo y chao, fuiste, olvidate. Hoy en día, y te doy otro ejemplo más práctico. Los otros días, cuando inauguraron el escudo, ¿te acordás ahí en la Plaza de las Tay? Sí. Bueno, yo salgo de casa, del negocio, me voy, paso por una estación de servicio, un operativo de parando a Cristo que pasaba, a ver quién se olvidó el carnet, quién tenía un poquito fundido, quién tenía 20 policías para ese operativo. Voy ahí, paso por el lateral de la circulación, gendarmería haciendo lo mismo, otros 10 gendarmes. Sí. Llego a la Plaza Verastay, cortado el tránsito, como 50, 60 policías custodiando a los políticos que estaban ahí. Ah, mira vos. ¿Sabes qué? A la vuelta habían robado la cartera a una mujer y ninguno fue capaz de levantarse y ir a buscar a la mujer y pillar. Pasa eso. Tenemos 150 policías pidiéndonos, sacándonos plata por alguna persona que se le haya fundido el foco del auto, que se haya olvidado el carnet, que no tenga los papeles porque le falta la revisión técnica, pues matándonos a nosotros, sacándonos plata. ¿Me entendés? Sí, 100 policías. ¿Qué pasa? Están y no son capaces de destinar un policía a pillar un ladrón. Sí, pero es que pasa eso. Están custodiando un lugar y no se mueven. No, porque estoy acá está custodiando un lugar específico y no se mueven de ahí. Pero es una tontería eso. O sea, ellos están para servir al público. Pero el operativo estaba a dos cuadras. Ya sé, por eso te digo. Ellos tendrían que estar, tendrían que haber ido detrás del ladrón, ocuparse de esta persona. Pero no sucede. Bueno, pero por eso te digo. Habría que ver esto de que alguien se ponga a buscar este tema de por qué no tenemos copia, por qué no tenemos detalles. Claro, de todo pero esto. ¿Vos crees que a nosotros nos van a dar esa información si están dejando que se escape un ladrón? Y pero tienen que hacerlo. No, es que lo tienen que hacer, también tienen que ir a buscar al ladrón y no lo van a buscar. Y ya sé, bueno, pero... ¿Vos te crees que van a buscar a nosotros que podemos pillar 500 ladrones con esa información? ¿Vos crees que nos la van a dar? Y no, obviamente, pero bueno, de alguna forma tenemos que conseguir eso. ¿Me entendés? Sí. Entonces, es una cosa que ya está podrido de arriba, está podrido todo el poder político y el poder judicial y el poder, digamos, que nos tiene que cuidar a nosotros. Entonces vos cuando vas a exigirles a ellos, mira negro, esto lo necesito porque aquí me parece que hay algo raro, o te ven pidiendo una nota, dice este quiere averiguar algo y nos va a joder el negocio, ¿no? Sí, es verdad, sí. No, sí, no, sí. Pateala, que haga juicio, que haga juicio, que gasten plata, que gasten plata. Es verdad, sí, que a se cansen. A nosotros, como un ING nos está debiendo, hoy en día no sé cuántos serán, pero en ese momento eran 50.000 pesos por la mora en la entrega de la información, una multa diaria, le pedimos al juez la otorgó y nunca la pagó. Y nunca la pagó. ¿Viste? Ya nos cansamos ya. Ni siquiera poniendo multas, ni siquiera poniéndole multas, dicen entregue información que le vamos a penalizar. ¿Me entendés? O sea, no, estamos, la provincia está en emergencia económica también, que está la provincia, ¿me entendés? Porque sigue en emergencia económica. Porque no la levanta. Una emergencia económica donde el gobernador se lo baja la sueldo. Claro, lo vas a cobrar, pero cuando pase la emergencia económica. Exacto. ¿Cómo es esto? Mientras tanto yo sigo, mira, jodiendo a toda la gente que puedo. No, ya sé. Bueno, vos sabés que si necesitas ayuda nos avisás y somos material dispuesto. Es así, no podemos hacer nada. Entonces vos me decís, y tenés razón en lo que decís, pero no tenemos medios para hacerlo. No tenemos justicia que nos ayude, que nos empuje. No tenemos ni siquiera, yo no te puedo decir acá en San Juan, no tenemos un fiscal que nos escuche. Sí, no hay nadie, ¿verdad? No hay abogados, no hay fiscales, no hay nadie. Por ahí conseguís un abogado que te vaya media tinta, te dice loco, pero gratis no puedo seguir. Y tienes razón. Es verdad, bueno. Ustedes son locos que quieren trabajar gratis, bueno, háganlo, pero yo necesito moverme, necesito pagar, y cuando vas a litigar tenés que empezar con los sellos y todo. Vas y pedís el permiso para litigar sin cargo, o sea, para no pagar las estampillitas famosas y las cosas famosas. Sí. Te dicen, bueno, presente expediente, al final decís, no, mijo, tengo que estar 50 meses para poder tener el permiso de litigar sin costa, sin cargo. No, ya sé, por eso te canso. Bueno, Carlos. Pero es una cosa que muchas veces la gente no lo entiende, y todo el sistema está hecho para que ellos poder hacer lo que ellos quieren. Exacto. Bueno, el sistema está podrido. Bueno, Carlos, te agradezco y obviamente te voy a estar molestando la semana que viene, como todas las semanas. Sí, no, ya apenas tengamos más el pacto federal, lo vamos a ir largando, apenas vamos teniendo información, lo vayan pasando. De alguna forma tenemos que conseguirla. Sí, no, el Greenpeace también está igual que nosotros, no va a creer que solo yo he hablado con Gonzalo y me ha dicho que poco y nada de lo que sabe. No sé, yo con el gordo hace mucho que no me hablo, le voy a tirar las barbas. Bueno, dale, nos vemos, Carlos. Un beso, dale, un beso, chau. Bueno, ahí estaba Carlos González hablando, ¿no?, de este pacto federal, de lo cual no tenemos detalles, y es verdad, es inconstitucional, están violando la Constitución.